Y esto va con mucho cariño para todas las nenas, para ti, para ti, para ti también. Y dice así. Con cariño.